diosa, derrama todo tu hermosura. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca desatar de mis sueños. Un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Quisiera ser el dueño de tus sueños y nunca despertar de mis sueños. Si un día tú me dieras tu cariño, te juro bajaría las estrellas. Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón. Chiquita, bonita, reina de mi amor. Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón. Chiquita, bonita, reina de mi amor. Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón. Chiquita, bonita, reina de mi amor. Hermosa, preciosa, dueña de mi corazón. Padre Cocochay de Galeano. Para salir al baile conmigo, ya es de madrugada.